Es uno de los 4.400. Tiene poderes, lo que pasa es que todavía no los hemos detectado, pero sí, efectivamente, formó parte de aquel grupo de aducidos, los 4.400, también se interesaron por él, series como Contact, Medium también, Perdidos, y bueno, pues ahí estamos, este grupo de supervivientes, Tony Bennett, Fernando Rueda, Gigi Cale, Eric Clapton, We Haven también. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Buenas noches, ¿qué tal? Por fin te... ¿Has visto cómo estaba ensayando, eh? Sí. No vengo, pero ensayo. Yo no vengo aquí como diciendo, no. Te abdujeron, y claro, pues... Sí, pero estuve en el secuestro, estuve ensayando mi canción. Sí, eso sí es verdad. ¿Eh? Como hacen en Guantánamo. Mira, como agito. Mira, qué maestría. No, es que no se va ni un cubito, ni una gota. ¿Tú te pones algo o no? Sí, le estoy tomando un poquito de Bisolbón. Composición, eso sí. Oye, pues esto está buenísimo. Es que el Bisolbón con hielo mejora mucho, sí. Cuando se acerca la Navidad, oye, está mejor esto, ¿eh? Sí. Se ve que hay cohechos, ¿eh? Fíjate, parece pues pacharán, ¿verdad? ¿Y esto para picar qué es? Esto para picar es una especie de langostino del Mar Muerto. Sí, ya lo sé que es un poco, ¿verdad? Sí, pero, un poco raro, ¿no? No me digas que mola, ¿eh? Sí. Dice, bueno. ¿Qué has tomado de aperitivo? Es decir, un langostino del Mar Muerto. Sí. Está un poco duro. Bueno, claro, porque es del Mar Muerto. Los langostinos en el Mar Muerto pues están como el mar indica. Ya. O sea que no ha estado vivo en los últimos 100 años. Fernando, todo no puede ser. Ya. Hombre, este programa antes teníamos presupuesto. Ya, claro, cuando teníamos, claro, pues de ahí había una, de 100 años. Unas patatitas fritas, fíjate, lo que te digo. Pues no. Langostino del Mar Muerto es lo que ya. Hay. Ya, bueno. Pues nada, beberé. Bueno, pues hablando del Mar Muerto y hablando de la zona, hay que ver, vamos a entrar en nuestra materia reservada. Sí. Y bueno, pues muy ilusionados porque yo ya veo claramente a José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro querido presidente del gobierno, como futuro premio Nobel de la Paz. No, tú eres un poco exagerado, ¿no? No, yo ya digo que este... Tus ansias de defender a Zapatero te llevan a unas cosas de... Ya, ala, vamos a proponerle. Desde don Camilo José Cela no tenemos un premio Nobel de lo que sea. Ya. Y necesitamos ya un premio Nobel, ¿y por qué no José Luis Rodríguez Zapatero? Mira, pues por algo muy simple. Porque si se reúnen España, Francia y Italia, o se reúnen o hablan... Sí. Para hacer un plan de paz para el Oriente Medio... ¿Cuál es el motivo por el cual no lo encabeza Francia, no lo encabeza Italia? Claro. Posiblemente porque el objetivo de este plan sea mover las cosas, digo yo, sea poner en evidencia a ambas partes, pero me temo yo que en ningún caso están convencidos de que esto pueda llegar realmente a buen puerto. Me da esa sensación. ¿Pero ¿no? qué estás diciendo, lengua bífida? No, ¿Estás diciendo que Francia no detecta en este plan de paz? Vamos a ver. Este plan de paz se informa a países como Alemania, aunque digan que no, yo creo que a Estados Unidos, me imagino que sí, que le habrán informado. Algo dirán. Y nos informa a Israel y a los palestinos. Y me parece bien, es decir, hasta ahí bien, ¿no? Es decir, porque no les puedes informar de algo que te van a decir no lo hagas. Sobre todo Israel, te va a decir no lo hagas. Israel se han cabreado mucho porque han dicho, con lo amigos que somos y no nos decís nada de que vais a presentar el plan, ¿no? Bueno, si se lo hubieran dicho, habrían dicho ni se os ocurra, ni... ¿Por qué? Porque Israel no quiere esas cosas. Israel quiere hacer un plan de paz a su antojo y entonces hay determinadas cosas en este plan de paz que no va a aceptar. Igual que los palestinos dicen que qué bien, que para adelante, cuando tampoco ellos tienen intención de poder cumplir ese plan, porque es un plan muy sencillito, muy claro, y además digo una cosa, absolutamente lógico, pero de tan lógico que es, que yo creo que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, excepto que Estados Unidos estuviera detrás y que lo autorizara. Y te voy a decir solamente por tres puntos, ¿no? Que haya un gobierno palestino de unidad es posible. Cambian la cabeza de Hamas, sí. el, ponen a uno de Hamas, que la van a poner mucho más amable, y él y Abu Mazen, bueno, pues son una cara más amable. Ahora bien, el poner una cara amable no quiere decir que Hamas pase a ser un partido amable y que reconozca los tres principios básicos que le exigen la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que son el reconocimiento de Israel, que es la renuncia a la violencia y es la aceptación de todos los acuerdos previos entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel, ¿no? Pues sinceramente, yo en estos momentos me temo que no lo van a hacer. Segundo punto, no van a conseguir el fin de la violencia. Es decir, el fin de la violencia es algo que tiene que moverles, que tiene que implicarles por una cierta presión, un cierto acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado con demasiado odio incubado, ¿no? Esta semana hemos escuchado a algún político israelí exigiendo la supresión física de toda la cúpula dirigente de Hamas. Claro, es que la semana anterior fue la matanza en Gaza. Sí. Va al Consejo de Seguridad y condena, ¿no? y dicen vamos a condenar a Israel porque era objetivamente una matanza de condenar. Es decir, no hay otro motivo, no hay nada defendible éticamente cuando se está en esa actitud. Estados Unidos lo veta. Claro. Dice, no, es que son motivos políticos. Bueno, ¿pero qué me estás contando? Son 19 muertos, mujeres, niños. Y hoy o ayer el Consejo de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado, cuando ya no hay veto, y casi todos los países han votado a favor, porque es que es objetivo, excepto 7 países que creo que han votado en contra, y 6 o 7 abstenciones. Bueno, pues es lo lógico, es decir, vamos, mira, esto que ustedes han hecho es una vergüenza, ¿no? Y ¿cómo vas a poner fin a una violencia cuando una parte la ejerce y hay un país, la gran potencia mundial, que no lo recrimina en público, ¿no? Con lo cual eso es muy complicado. Y luego hay un tercer punto, que es el intercambio de prisioneros del que se habla, ¿no? Ojalá, es decir, ojalá, sería un paso importante. Pero no está el ambiente como para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, los palestinos no es que tengan muchos prisioneros israelíes, creo que tienen 3, ¿no? Sí, tienen algunos, parece ser, uno secuestrado por parte de Hamas. Pero bueno, es una forma de decir, hombre, entregamos a este a cambio de que vosotros entreguéis también a unos cuantos, ¿no? Bueno, son juegos. El problema, ¿cuál es? Que con todas estas cosas, salir con un plan de paz sorpresa que apoya Francia e Italia, que es verdad que los tres sumados tienen la mayoría de las fuerzas que están en el Líbano, ¿no? Fuerzas de la ONU. Bueno, incluso Alemania dice, no nos parece mala idea, pero no lo vamos a apoyar porque vamos a ser presidentes de la Unión Europea en el próximo semestre. Es decir, que ni siquiera Alemania lo apoya, ¿no? Vamos, que esta propuesta de Zapatero no tiene visos de culminar con éxito. Claro, es decir, yo incluso creo que ellos lo sabían, que es una propuesta que plantean para que se hable del tema, para tratar de presionar a los países. Sí, Zapatero lo dejó en la mesa y los demás dijeron, bueno, si te gusta. Pero ¿quién da la cara por esta propuesta? Zapatero y tal, ¿no? Es decir, bueno, bienvenido, pues puede ser sin ninguna duda. Es verdad, un paso adelante, sí. Se obliga a que la Unión Europea se implique más, que en el próximo Consejo Europeo se debata el tema, que entre Estados Unidos, es decir, como movimiento, digamos, ¿no? Eso puede ser positivo. ¿Pero este plan tiene algún viso? Pues no, yo creo que el Premio Nobel de la Paz lo tendrán que dar por otro motivo, pero tengo que por este no, ¿no? La paz a Oriente Próximo solo llegará cuando Estados Unidos de América quiera. Efectivamente. Cuando el presidente de los Estados Unidos, sea George Bush o el futuro, diga hasta aquí y vamos a terminar este asunto. Yo creo que con George Bush le quedan 2 años, ¿no? Tendrá que ser el siguiente. El siguiente. O la siguiente. Por cierto, ya que estamos en la zona, Fernando, ¿qué pasa en el Líbano? ¿Cómo están nuestros legionarios? Pues mira, ¿están bien pertrechados? ¿Están motivados? Pues yo me he quedado absolutamente alucinado. Me he quedado absolutamente alucinado cuando hace ya unos cuantos días leí un texto en La Razón de Diego Mazón que, sinceramente, no podía de creérmelo. Es la historia de más de 1.000 legionarios que están en el Líbano. Son fuerzas acostumbrada ya a estar en el extranjero como fuerza de interposición, como fuerzas a las cuales atacan, están en Afganistán, están en montones de sitios, son fuerzas experimentadas y son fuerzas que se están jugando la vida. Que, como ya hemos visto, las fuerzas españolas en Afganistán han recibido su primer ataque suicida, ¿no? Un ataque suicida, sí. Que por cierto, según el portavoz del ministro, inicialmente había un herido, 3 horas después eran 2 y al día siguiente eran 7, porque resulta que hasta que no llegaron al botiquín, a lo que fuera, y les vio el médico, no se dio cuenta que había 5 heridos más. Nadie se había dado cuenta. No se habían percatado. Quiero decir que tenemos que mandar un percatador de heridos. Para cuando haya, lo primero que haya sea ir y ver cuántos heridos hay para informar al ministerio. A pesar del ataque suicida, siempre las tropas españolas se ven en un clima de amabilidad, ¿verdad? De Walt Disney, que están ahí, ¿no? Que están ahí y tal. Bueno, pues ahora resulta que estos que han ido, pues han tenido que pagar de su bolsillo una parte de su del material que tienen que llevar. Es decir, allí tienen que llevar una serie de petates con todo lo que tienen que llevar, porque obviamente cuando estás allí, pues tienes que tener un poquito de todas las cosas, ¿no? Ya, pero es que, Fernando, esta lista es tremenda, es la lista de la compra, ¿eh? Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir, para que nadie se asuste, es que la boina azul es gratis. La boina azul es gratis. Es decir, la boina azul que se ponen... Esa la dieron. Esa es gratis. Digo, para que nadie piense, oye, no, la boina, no. La boina azul es gratis. Pero, sin embargo, ellos de su bolsillo, yo te leo algunas de las cosas que se han tenido que comprar. Los tapones de oídos. Los repelentes de insectos. La brújula. La brújula también. La linterna. La linterna. O sea, los útiles de aseo. O sea, que compran programas de radio españoles... La brújula, la linterna. Bueno, pues la brújula o GPS, llámale, porque yo no sé si ahora se sigue llevando. Cuando yo hice la mili, era efectivamente una brújula. Yo no sé si ahora llevarán un GPS para indicar, ¿no? Cogías el cuchillo Jungle King 2 y tenía la brújula en el mango, en la empuñadura. Ahí tenías. Sí, pero es que también tienen que llevar, Juan Antonio, los útiles para limpiar el armamento. ¿También? Sí, sí. El papel higiénico. El papel higiénico también se lo tienen que comprar los legionarios, pero, Dios mío, esto clama al cielo. Millanas trae, resucita. Sí. Tú, es absolutamente increíble, pero es que también se tienen que llevar... Creo que me pasó en las pastillas potabilizadoras, porque sabes que al agua siempre le tienen que echar eso, porque si no les provoca una diarrea permanente, ¿no? Pero es que, de verdad, que se han tenido que comprar estas cosas. Sí, sí. Y de una cosa que a mí me llama mucho la atención, una última cosa, que es la pintura de enmascarar. Ya sabes, lo que es el camuflaje, esa pintura negra y tal, cada uno tiene que llevar la suya. Pero bueno, pero esto es tremendo, ¿no? Estamos hablando del grupo de los más de 1000 legionarios que están ahora mismo acantonados en Líbano. Efectivamente, que están en Oriente Medio, que se están jugando la vida. Bueno, pues hay una parte del material que no se lo paga Defensa. Pero lo grave es que una parte de todo lo que yo te he dicho, la mayor parte... Hasta ahora sí se lo pagaba. Y entonces yo me imagino que es que Defensa ha decidido que hay que ahorrar. Y entonces, si cada uno se lleva ya de aquí la pintura de camuflaje, por 1000 barras de pintura, pues claro, estamos es que esto ahorrando. Esto es tremendo. Es que me imagino una bandera de la Legión entrando en masa en Carrefour para decir que nos vamos a la guerra, vamos a comprar. Vamos a comprar. Pinturas de camuflaje, por favor, deme 1000. Papel higiénico, póngame usted 2.400 rollos. No, póngame 12.000. Fíjate. Que aquello es para también... Es decir, ¿y esto cómo se puede hacer? Es decir, precisamente... Pero esto ¿qué pasa? ¿Luego pasa la factura al Ministerio de Defensa? Que no. Que aquí cada uno se paga lo suyo. Y ya está. ¿Pero cómo se van a pagar los muchachos? ¿Te acuerdas? El ejército americano siempre han dicho que les daban hasta el chocolate, le daban caramelo, todo, claro. Y el orgullo patrio era que nosotros convivíamos con muy poco. Bueno, pero una cosa es vivir con muy poco y otra cosa es que te tengas que comprar de tu bolsillo todas estas cosas, conocida, la brújula... Claro, hombre, conocida era la fama de los tercios españoles en el siglo XVI, los soldados españoles vivían con muy poquito, eran muy austeros, muy entregados al combate y vivían con cuatro cosas. Pero claro que eso fue hace 5 siglos. Efectivamente, pues ahora parece ser... Yo no sé. O sea, que un legionario dice, bueno, vaya a su casa, mamá, que me voy a la guerra. Dice, pues cógete el papel higiénico. Y que si me puedes adelantar, primero, mamá, ¿me puedes adelantar la paga? Claro, porque es que el problema es que si se tienen que gastar un dinero, van a la guerra y se tienen que gastar un dinero para, sí, para sí, las cosas, vamos, es que me parece absolutamente, hombre, absolutamente ridículo e impresentable. Hay cosas que, bueno, pues la brújula, por ejemplo, pues se la pueden comprar entre pues una compañía, ¿no? Dicen que llega la compañía o una bandera, ¿verdad? En la, claro, en la y guerra. Si se quedan y si el que se pierde y se queda solo es el que no le ha tocado llevar la brújula, ¿qué pasa? Eso sí. Eso sí. Es como si el CEDMET, uno para cada cinco. Claro, la pintura de camuflaje. Fernando, no vas a gastar todo el bote. Claro. ¿Eh? O sea, pues no te eches mucha. ¿Eh? Y la compartes. Claro, egoísta. ¿Eh? ¿La muda se la han comprado también o...? No, eso lo tienen que llevar ellos, claro. Lo tienen que llevar ellos, o sea, el calzoncillo lo llevan puesto. Lo llevan puesto. Yo me acuerdo cuando íbamos a la mili que nos daban cuatro o cinco calzoncillos de esos enormes. Sí, sí, sí. Es que eran tres tallas. De esos que sí. Pequeña, super eróticos. Pequeña, mediana y grande. Que era una cosa tremenda. Bueno, pues no sé, supongo que el Ministerio de Defensa tendrá que decir algo, ¿no? Yo imagino que sí, pero bueno, buscarán justificación, claro. El dinero es el dinero, ¿eh? Ya, hombre, pero que, entonces que, lo sí. Tendrán que gastar en otras cosas que y tal. Tendrán que comprar hasta el papel higiénico, ¿no? No sé, claro. Debería ser. A lo mejor es que es ya casi llegando a lija y, y prefieren comprárselo ellos. Claro, claro, prefieren, seguro. El oficial. Bueno, pues yo no sé si estos tienen dinero o no lo tienen, pero lo cierto es que han iniciado una nueva campaña de chantaje a los empresarios vascos. Hablamos de ETA, claro está, en este también proceso de paz, que así lo llaman algunos. Pues la pregunta es clara, Fernando. ¿Cómo anda de suelto la banda terrorista? ¿Tienen cash? ¿Tienen dinero? ¿O estas cartitas que envían es porque no hay? Efectivamente. Y además tú lo has dicho bien. El problema es un problema de cash. ¿Eh? Es un problema de dinero en efectivo, de dinero que se puede manejar. ETA lleva supuestamente, yo no sé si podemos decir 6 meses, porque después de la tregua todavía hubo gente que siguió cobrando, supuestamente por aquello de que ya estaban mandadas las cartas, ¿me entiendes? Hombre, ya estaban mandadas, bueno, pues ya que hemos hecho el esfuerzo. O sea, llevan 6 meses tirando del ahorro. Entonces llevan 6 meses tirando del ahorro. Acuérdate que hubo incluso alguna detención de jóvenes que iban recolectando dinero en las ricotabernas, ¿eh? Y bueno, pues no llega el dinero. Hay que tener en cuenta que son bastantes los etarras que viven de un sueldo de la banda, y ellos habían hecho unas cuentas, unas cábalas, para sobrevivir el tiempo que durará la tregua, hasta que esto se aclarara un poco. ¿Cuál es el problema? Que realmente los sueldos que se han puesto los etarras son verdaderamente, en algunos casos, los sueldos son muy bajos, pero ellos se lo están gastando, ¿no? Entonces, la situación está muy complicada, no está avanzando al ritmo que ellos pretendían, y ven que ese dinero con el que ellos están contando se les puede acabar. Entonces, bueno, la forma de coger ese dinero es seguir ingresando dinero por el impuesto revolucionario. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que, como esto se está complicando, como estamos en el tira y afloja, ellos interpretan que el gobierno la justicia les sigue persiguiendo. Bueno, pues ellos han activado la kale borroka nuevamente, han activado una serie de medidas y han activado el impuesto revolucionario. Claro, es que no olvidemos que los miembros de ETA, claro, han hecho de esto su vida, su oficio. Es que claro. Viven de esto. Y luego tienen un grave problema. ¿De dónde ha salido, que todavía no... Bueno, yo no sé si se sabe o no. Nosotros no sabemos de dónde ha salido el pago de las fianzas para personas como Otegi. Te recuerdo que hubo una parte de la fianza de Otegi que se pagó en efectivo, otra parte de créditos, luego hay otros gente que bueno, pues estaban también con problemas y también se pagó en efectivo. Ellos lo llaman colecta popular. Colectas populares, sí, sí. Yo creo que parte de ese dinero también debe proceder de impuesto revolucionario, es decir, que han tenido que gastar ese dinero, y luego tienen un grave problema, y es que no tienen cargos públicos que puedan estar ingresando dinero. Pero claro, ven la posibilidad de que si esto no mejora, ellos no se pueden presentar a las elecciones y entonces van a tener complicado el poder tener los suficientes cargos públicos, que por votos sí que tendrían, que les pudiera facilitar pues una cierta cantidad de dinero. Entonces, el panorama económico, yo he leído algún informe que hablan de que podrían tener en casa algo así como 6 millones de euros, que serían unos 1.000 millones de pesetas. Yo creo que no deben tener tanto, pero no, eso realmente no se sabe. Hay que tener en cuenta que son muchos, son cientos de personas los que viven ahí, los que viven en la clandestinidad, los presos, pisos que hay que pagar, a los presos cada vez se les manda menos dinero, es el gobierno vasco el que está subvencionando ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues para poder mantener esta estrategia necesitan dinero. No pueden permitir el retraso, ¿no? Ahora que hablamos de los presos, el tabaco y los bocadillos y el jamón que se puede comer alguno, ¿eso lo envía el gobierno vasco? No, el gobierno vasco da ayudas a los familiares, sí. Y se deduce que parte de esa ayuda a los familiares es la que permite que vayan a ver a los presos y a llevarles dinero, claro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues aunque tengan financiadores, porque dentro del mundo Berchale hay gente con dinero, hay empresas que colaboran, digamos, en ese tipo de cosas, bueno, pues la situación ya no es tan bollante como en otros momentos, ¿no? Bueno, pues esa es la hucha que puede tener ETA, unos 1.000 millones de las antiguas pesetas, unos 6 millones de euros, a ver con eso, pues, para cuánto les da, ¿no? Claro, es que... Porque hay que negociar, claro, el gobierno español no tiene prisa. Yo creo que ETA tiene mucho más dinero, pero digamos que lo tiene invertido y no es tan fácil. Sí. Es decir, si tiene dinero en Iberoamérica, sí. Entonces, bueno, no es tan fácil mover ese dinero. Bueno, pues las cosas que ocurren, hoy mucho proceso de paz, por un lado, por otro, ¿verdad? Y lo del Líbano, que nos ha llamado mucho la atención. Pero ahora, pues vamos a hacer un recuerdo. Porque hace unos días falleció uno de los espías más célebres, y para algunas más celebrado, Carla, ¿verdad? Es Carla, sí, Marcus Wolf. Marcus Wolf, sí. Que es Carla porque cuando ninguno sabíamos de su existencia, John le Carré le sacó en sus libros, ¿no? Era el espía más malo, más sin corazón de la Alemania del Este. Luego resulta que no era un invento suyo, sino que estaba inspirado en una persona real. Sin ninguna duda, el mejor jefe del espionaje, o uno de los mejores jefes del espionaje del siglo XX, de cuando estábamos en las dos Alemanias, de cuando había un muro, y de cuando la Alemania del Este continuamente estaba metiéndoles topos a Alemania Occidental. Eso que llaman los espías de toda la vida, los buenos tiempos. Eso es, los buenos tiempos. Él hizo un gran invento para el espionaje, que fue el descubrimiento de los Romeo. Las Matahari están inventadas, mujeres que utilizando sus gracias personales conseguían información de los hombres. Este tenía gigolos, ¿no? Claro, este se le ocurrió crear una unidad, porque esto estaba muy medido, era una unidad de romeos, era una unidad de hombres a los que preparaban para la seducción y para el espionaje, y cuya misión era pasar al otro lado, a la Alemania Occidental, seducir a secretarias o a quien fuera necesario para sacarles información. Muy original, el Marcus Wolf. Y, cómo no, yo creo que merece que le dediquemos una microficha, ya que nos ha dado tantos momentos de gloria. El caso que os voy a contar es el de Roland G. Ocurrió en 1961 en Bonn. Él era un actor y le captó Marcus Wolf. Marcus Wolf vio en él esas cualidades que hemos dicho y le mandó a una escuela, a la escuela de Romeos. Allí le formaron y en ese año le enviaron a Fontainebleau, una localidad francesa cerca de París, a seducir a una secretaria que era intérprete en el cuartel general de la OTAN. Esta secretaria era especialmente difícil porque era ultra conservadora, ultra religiosa. Y sin embargo, él fue

No lo tengo aquí. El método. Pero ligó. No, no, muchísimo. Ya, hombre, si para escribirlo, ¿verdad? No, no, yo te digo porque... O sea, tú sales a la caza, ya, eso sí, hay que salir a las 6 de la mañana, que es cuando no te reconocen, y vas con tu camiseta negra en la que ponga tu nombre. Mi nombre es Manolo. ¿Tu nombre? Sí, sí, claro. Con los pantalones negros de látex, con los zapatos plataforma de 15 centímetros. Las gafas de aviador, que no se te olviden. Y la chistera. Eso es. Entonces llegas, te acercas a una chica. A la víctima. Sí. Y dices, tienes una falda muy bonita, se ven muchas iguales últimamente. Si haces esas dos cosas, Juan Antonio. Esto es de baratillo. Esto según es baratillo. El libro, yo todavía no lo he practicado, pero según el libro. Dame un beso y te da un beso. Me has llenado de babas, ¿verdad? Qué asco. Según el libro, es infalible. Lo digo... Eres fea, estás obesa. Sí, podrás decir lo que quieras, pero... Tienes granos. En el libro, ligan siempre. De verdad. Yo dejo aquí el consejo ahora. Sí, cada uno que haga lo que quiera. Eso sí, claro. Es verdad. Te vamos a dar una salida como mereces, Fernando. ¿Y estas gafas de aviador? ¿Me las pongo? Sí, sí, póntelas. La chistera también. Llévate el método y ponte los plataformos estos de 15 centímetros de alto, que te harán parecer más alto sin que nadie sepa cómo. Vale. Ya sale Fernando. Hasta por viernes. Puerta 43, qué maravilla, qué contento, qué feliz. Ahí estamos. Estamos hablando últimamente de James Bond. James Bond no es nadie. Su nombre es Rueda. Fer Rueda. Hemos puesto Misión Imposible porque, bueno, pues nos antoja que Fernando Rueda puede ser el gran candidato para Misión Imposible 4, ahora que ya han despedido a Tom Cruise, que se está casando, bueno, debe estar ahora mismo un poco alterada a estas horas de la madrugada, con su víctima, Katie. Bueno, pues ahí va Fernando, ¡ahí va! ¡Hola! Sí, se confirma cadáver, ¿no? Ah, no, todavía respira.